cielo ya perdido el rastro de la luna, y las estrellas locas hoy brillan como nunca. He preguntado a un libro, me ha dado esta respuesta: la luna cuando brilla oculta las estrellas. Pero le he preguntado a la osa mayor y dice que ahora brilla en todo su esplendor, porque la luna niña perdida tras el sol sabrá volver a casa al ver su resplandor. El cielo está de luto, de negro corazón, y las estrellas tristes derraman su dolor. He consultado un libro, me dio esta solución: las noches que no hay luna se muere el color. Pero le he preguntado a la estrella polar y dice que la noche no puede soportar que el sol se haya llevado así sin preguntar a la luna pequeña que se puede extraviar. La noche está tan triste porque nunca sabrá si la luna algún día la volverá a alegrar. Le he dicho que no llore, que ella volverá, que el sol ya me ha contado que siempre la dejará marchar, la dejará marchar. La dejará marchar.